Concejal Héctor Cuesta, se acaba de aprobar en comisión el proyecto de acuerdo número 26. Básicamente se habla de evidencias futuras para Transmilenio y para el Xochacable. Sin embargo, se hacen algunas modificaciones. ¿Cómo pasa este proyecto, concejal? Sí, pues la honorable concejal hizo sus exposiciones en base a su proyecto que le dieron la ponencia, el proyecto de acuerdo número 26, donde se dan vigencias futuras excepcionales, se le dan facultades al alcalde, y pues hicieron las modificaciones, ya que pues estamos de acuerdo con la parte de Transmilenio, pero dejamos en espera la parte de Casucable, ya que faltan algunos soportes donde debemos esperar que se legalicen muchos predios, de que se tenga un estudio económico perfecto para que no tengamos lo que se había en el municipio de Soacha, que siempre los dineros no alcanzan a última hora. Entonces por eso no se complementan y no se realizan las obras completas. Entonces lo que queremos con estas modificaciones es que verdaderamente se nos haga llegar todos los estudios, todos los soportes, y poder en las sesiones ordinarias de octubre poder aprobar el proyecto de acuerdo para Xochacable, donde nosotros lo vemos también viable, sino simplemente queremos que todo sea legal, que todo se complemente, que todos los documentos estén al día. Bueno, concejal, aclaremos, Transmilenio pasa, ¿en qué condiciones pasa? No, con todas las el oficio de compras donde el gobierno nacional nos da un dinero para Transmilenio, para la culminación de la etapa 2 y 3, ya que pues como es de su conocimiento para todo el público, la fase 1 ya está aprobada, ya está la plata, no tiene ningún problema. Entonces Transmilenio va y queda hasta la etapa 3, fase 3, entonces no hay ningún problema en la cuestión de Transmilenio. Perfecto, lo que ha causado un poco de controversia o de pronto malentendido es lo del cable, lo del Xochacable. Aquí ya se está diciendo, acaba de terminar la comisión y ya se está diciendo que es que el proyecto ya no va, eso no es cierto, usted acaba de decir lo contrario, se puede aprobar Xochacable en las sesiones de octubre. Claro, es que nosotros no estamos, estamos diciéndoles al Ejecutivo y sobre todo a la comunidad de Cazuca, es que nosotros queremos es que les hagan las cosas y las concreten verdaderamente, y no que después digan que hace falta algún dinero, que hace falta algunas legalizaciones de algunos predios, que siempre el pero de última hora. Nosotros no queremos más peros, queremos es que todo esté completo y se pueda realizar en eso Xochacable con todas las garantías posibles, y que no va más de que la comunidad no va a tener ningún problema de que le digan que no se le cobra un pasaje, o que sí se le cobra, no, que se le diga de una vez a la comunidad qué se le va a cobrar y cuánto se le va a cobrar. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta, porque después la gente, cuando llegan a cobrar, el operador va a decir, mire, los concejales aprobaron y no nos dijeron que nos iban a cobrar un pasaje de tal valor. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que verdaderamente todo lo haya soportado, que todos lo podamos, los 19 concejales, votar, y que todos estemos felices diciendo, Xochacable se cumple con todas las garantías para la comunidad de allá de la Comuna 4. En este momento, el tema de los Xochacables es legalización de predios y plata. Y plata, si en ese momento las vigencias futuras es para comprometer unos dineros de la sobretasa para el 2015, que es lo que propone el señor alcalde, el ejecutivo, para dejar asegurado lo de Casucable.